nosotras estuvimos participando de la escuela de formación, que fue la segunda edición de la escuela de formación. La primera tuvo una instancia de formación política y esta, bueno, formación en agroecología, se hizo en el CTR de San Vicente, en la comunidad rural que el Frente tiene en la localidad de San Vicente, y la idea fue debatir diferentes experiencias de grupos o personas que estén desarrollando agroecología. La escuela, bueno, la escuela Hugo Chávez Frías, como es el nombre de esta escuela, contó con la participación de algunos especialistas, pero que no dieran una charla tipo al estilo de ponencia, sino que fueran charlas más participativas de quienes investigan sobre agroecología, pero quienes al fin y al cabo la llevan a la práctica. Siempre poniendo el foco en lo que es la agroecología, que no es solo una mera forma de producir alimentos, sino que conlleva algo más integral, conlleva una recuperación también de procedimientos ancestrales vinculados a la agricultura, de recuperarlos y de ponerlos en valor al producir efectivamente alimentos. Hemos hablado mucho del modelo agroindustrial y cómo efectivamente este modelo al fin y al cabo no produce alimentos, sino que produce commodities. Y bueno, también en esta coyuntura debatir la agroecología y las problemáticas que conlleva la agroecología, porque en un país donde se plantea la obligatoriedad de la necesaria convivencia entre los dos modelos, llevar a cabo una producción agroecológica tiene unas grandes dificultades, porque hemos, a lo largo del tiempo, hemos escuchado como pequeños y pequeñas productores y productoras a lo largo del tiempo intentan desarrollar, producir agroecológicamente, o sea, producir sin venenos, cuando fumigan en un campo lindero, en muchos casos han tenido que incluso desechar sus propias producciones por saber que están contaminadas con el agrotóxico que ellos y ellas no volcaron, sino que la contaminación que genera la fumigación, en algunos casos con avión y en otros con mosquito, que tienen una pluma de fumigación muy alta, sobre todo con avión, alrededor del 70% que no cae en el campo al que fue destinado. Entonces, en este marco, conlleva una gran complejidad desarrollar agroecología, y más cuando todas las alternativas políticas que se están barajando plantean esto, no plantean un cambio en la matriz de producción de alimentos, sino que plantean esto, seguir con la falacia de la convivencia posible, de la convivencia necesaria. Sí. Efectivamente, hoy por hoy la convivencia está llevándose a cabo, pero siempre en detrimento de la agroecología, siempre quitándole beneficios a lo que es la agroecología, sí. Porque bueno, se está apostando por una matriz productiva vinculada al agronegocio. Dai, y vos decías que también esta es una oportunidad para recuperar como algunos saberes ancestrales en relación a la ecología, a la agroecología. ¿Cuáles son algunos de esos saberes? O sean, digamos, en este encuentro, en esta escuela de agroecología, ¿se han podido compartir algunos de ellos? Sí, exactamente. Fue una escuela que, más allá de lo teórico, fue súper práctica en cuanto a qué es lo que utiliza cada uno y cada una de las productoras para proteger sus cultivos, sus cultivares, por ejemplo, qué plantas se utilizan para proteger de plagas los cultivos, como la rotación de cultivos, el descanso de la tierra, o sea, las siembras que se hacen, las siembras combinadas que se realizan para proteger a la tierra, para brindarle nutrientes. ¿Por qué? Por ejemplo, se sabe que el modelo del agronegocio solo se recupera año a año el 12% de los nutrientes que se pierde, o sea que alrededor del 88% de los nutrientes se está perdiendo año a año, y los suelos que antes eran altamente fértiles hoy están dejando de serlo, o ya dejaron de serlo, por producto de este extractivismo vinculado, sí, al suelo, vinculado a los nutrientes, e incluso en muchos casos se desarrolla megaminería o minería para extraer determinadas sustancias químicas justamente para vincularlas al agro, o sea, no sé, hay determinados nutrientes que se utilizan, que se pueden agregar químicamente a los suelos, pero para eso hay que desarrollar minería, de extraerlo. y después volcarlo a la tierra. En cambio, la agroecología lo que trata de hacer es no quitarle a los nutrientes, a la tierra los nutrientes que puede, o sea, más de los nutrientes que puede generar año a año. Y por eso la idea de la rotación de cultivos, la combinación entre algunos cultivos y otros, el desarrollo también de determinadas formas de proteger de las plagas a las plantas sin necesidad de recurrir a la química. Y bueno, todo este tipo de cosas que en la práctica están llevando a cabo los productores, las productoras, y que la idea fue compartirlas en esta escuela. Nosotras estuvimos hablando con Nora Tamaño, ella es integrante del Frente Popular de Diego Santillán Corriente Nacional y una de las organizadoras de esta escuela. Uh-huh. Así que si les parece vamos a compartir un fragmento de la entrevista. Dale. La agroecología no es solo un modo de producir diferente sin uso de químicos, sino que la agroecología plantea diferentes dimensiones, la dimensión ecológico-productiva, la dimensión cultural, la dimensión económica y la dimensión política. A partir de este momento se entendió que la agroecología es algo bien complejo, que se opone a lo que es la agricultura industrial, que es una receta simplificada donde se produce a base de insumos externos. Luego analizamos el enfoque de sistemas como una herramienta para analizar y tomar decisiones en las experiencias agroecológicas. Ahí se presentaron tres experiencias diferentes de tambo, en los tres casos con producción de quesos o algunos otros productos elaborados. Y ahí entonces trabajamos también analizando los componentes principales del sistema y cómo se organiza ese sistema complejo en la producción agroecológica y cómo se pueden tomar decisiones para la transición. Y por último, se trabajó el tema de la comercialización, porque es central, casi todas las experiencias agroecológicas tienen experiencias de comercialización diferentes al modelo productivo dominante, y esto es mercados locales, cadenas cortas de comercialización, que son necesarias para también poner en vínculo al productor con el consumidor, entendiendo que la agroecología debe permitir, digamos, construir un nuevo modelo en donde se cambie la modalidad de producción, la modalidad de comercialización también. Bueno, fue la verdad que una experiencia súper interesante que esperamos poder hacer nuevos encuentros próximamente. Ahí pasaba Nora Tamaño, ¿no?, que fue una de las organizadoras y participó de esta escuela de agroecología ahí en San Vicente. Sí, exactamente, como bueno, bien ella contaba cómo se dio toda la experiencia, cómo también se buscó eso, bajar la experiencia de la investigación, digo, en agroecología a lo práctico, y efectivamente cómo se lleva a cabo en los territorios, cómo se busca producir de otra forma, y también uno de los debates que en muchos casos no se toma en cuenta ese factor como es la comercialización, las redes de comercialización. Estuvo hablando, participando del encuentro, una compañera de Puente del Sur, que es una comercializadora de sobre todo de productos de cooperativas, que lo que busca es que no se amplíe tanto la brecha entre el quien produce y quien consume. Hoy por ejemplo, en las verdulerías los productos de verdulería que consumimos, la mayor parte quedan en los mediadores, o sea, al productor se le paga monedas por lo que produce, y la mayor porción del dinero se la apropia los mediadores. Y está el redes de comercialización más local, o que el mismo productor sea quien pueda vender sus producciones, implicaría que esa persona cobre mejor, y también que los productores, los consumidores no tengan que pagar precios siderales por los alimentos, y también la agroecología tiene una intención en este sentido, no es una producción meramente capitalista que busca, bueno, que una persona sea mega rica con, como los silos, los productos orgánicos que tienen, es un producto sin agrotóxicos, pero para un sector de la población que tiene la capacidad de pagarlo, que es ínfimo, pero condena al resto de la población a comer verduras, frutas y verduras con agrotóxicos. La agroecología no busca esto en ese sentido, por eso no tiene las no tiene las normas o no va por una certificación como si aboga la producción orgánica, una certificación a la que muy pocos y muy pocas pueden acceder porque es sumamente cara, sino que la agroecología, bueno, está la certificación de que se produce sin agrotóxicos, está implícita la confianza que se da entre quien produce el alimento y quien lo consume.